Mantenernos firmes en el aire, de Radio Municipal Santa Rosa 24-7. Bueno, y se vienen las clases con el reinicio del ciclo lectivo en Santa Rosa. La municipalidad informó que comenzarán a regir nuevos horarios para las distintas líneas de micros urbanos. Y para conversar sobre esto tenemos en línea a Emanuel Alfayate, gerente general del EMTU. Hola Emanuel, ¿cómo estás? Buen día, Gaby Torres te saluda. Hola Gaby, buen día, ¿cómo te va? Bien, bueno, se viene ya el ciclo lectivo, el reinicio, la vuelta a clase, ¿no? Y comienza también a regir nuevos horarios para las distintas líneas de los micros aquí en la ciudad. Sí, así como decís vos, ya a partir del 2 de marzo, con el inicio del ciclo lectivo y con prácticamente la finalización del periodo de vacaciones, el EMTU ya va a disponer, a partir del 2 de marzo, con más unidades por líneas, en las líneas que mayor frecuencia, o mejor dicho, mayor uso hace los vecinos de la ciudad, con la idea de vamos a volver en realidad al esquema que teníamos en noviembre. Nosotros en noviembre llegamos a los 180.000 usuarios transportados durante todo el mes, así que vamos a volver a ese mismo esquema porque esperamos esa cantidad de pasajeros ya para el mes de marzo. Y bueno, la novedad también es, ¿tiene que ver con las frecuencias? Sí, obviamente cuando nosotros ponemos sobre el sistema de transporte más unidades, sí, lo que hacemos es reducir la frecuencia. Hoy, ten en cuenta que es horario de verano, hay líneas que andan cada 30 minutos, líneas que andan cada 40. Ya a partir del miércoles 2, las principales líneas, como es la 7, la 2, la 4, la 3 y la 1, ya van a contar con un horario de 20 a 25 minutos de frecuencia, que es el habitual y que es el necesario para uno poder movilizarse en el transporte. Tal cual, tal cual. Emanuel, ¿se puede ver el esquema ya actualizado? ¿Está disponible en la página del municipio? Sí, si ya entran ahora en la página de la municipalidad, en lo que es la parte de transporte, ya los horarios que están puestos hoy ya corresponden a los horarios que van a ser utilizados a partir del 2 de marzo, para que las personas ya se vayan habituando. Sí. Seguimos respetando los mismos horarios de ingreso. Nosotros tenemos muchos ingresos en distintas oficinas o en alguna dependencia pública nacional o provincial en el centro, con los horarios de la escuela. Todo eso hay que sincronizarlo porque nosotros tenemos que venir desde los barrios hacia el centro en determinados horarios para poder coincidir lo más cercano al ingreso que tiene cada uno de los vecinos y vecinas cuando va al trabajo. Sí, bueno, por otro lado te quería preguntar sobre el boleto estudiantil gratuito. Mirá, sí, nosotros este año, conjunto con la Dirección de Transporte y haciendo lugar a lo que establece la ordenanza de gratuidad de lo que es el transporte escolar, nosotros lo que se está haciendo, ya inició hace una semana atrás, es la gratuidad dentro de la tarjeta, vendría a ser. La tarjeta sube, se tiene que habilitar con un certificado de escolaridad de este año por parte de los alumnos para que al momento de ascender, la tarjeta sube, que no tiene una identificación personal, simplemente tiene unos números de serie. Cuando el estudiante la pasa, directamente no le cobra nada. Bien. Lo que nosotros vamos a implementar, que eso sí no es nuevo, porque ya estaba establecido en la ordenanza, pero no se venía haciendo, la empresa anterior, Autobuses, tampoco lo hacía, vamos a implementar, como dice la ordenanza, un carnet estudiantil a partir del 2 de marzo hasta el 30 de abril, gratis, obviamente, los estudiantes en la Dirección de Transporte se van a poder acercar a tramitarlo. Bien. La idea es que el ascenso a la unidad en las distintas líneas, el alumno pueda presentar la tarjeta y mostrarle al chofer el carnet estudiantil, como señala la ordenanza. ¿Que va a ser exigido a partir de cuándo? No, nosotros vamos a ir informando para que los estudiantes lo puedan ir tramitando. Por eso pusimos un plazo hasta el 30 de abril. Claro, sí. Si vemos que ya todos los estudiantes lo hicieron, bueno, vamos a empezar a regir la obligatoriedad, pero eso lo vamos a ir manejando. La idea hasta ahora es hasta el 30 de abril. Perfecto, perfecto. Bueno, Manuel, entonces ahí está toda la info. Lo importante también es que ya la gente pueda acceder a la página del municipio e ir acomodándose a estos horarios con la vuelta de las clases y, bueno, ya con el comienzo del año en sí, por decirlo de alguna manera. Exacto. Nosotros estamos ya esta semana que pasó, ya estamos preparado, ya tenemos prácticamente todas las unidades preparadas para arrancar el 2 de marzo, que de repente de pasar de un día para el otro, nosotros ya el 2 de marzo ya tenemos la totalidad casi de las unidades en la calle, sí. Y tenemos mucha expectativa por este año. Nosotros el año pasado tuvimos rondando casi los 200.000 usuarios, uh-huh. O sea, entonces tenemos mucha expectativa para este año, que si sigue todo bien con el tema de la pandemia, podemos transportar y sí. Estar al lado de la gente que necesita el transporte. Sabemos que siempre hablamos con los choferes y les señalo que estamos nosotros primero los que nos tenemos que levantar para que las personas puedan llegar a tiempo a trabajar, así que sí. En eso venimos trabajando hace tiempo. Y bueno, hay una notable mejora en el transporte público a lo que era hace un par de años atrás, uh-huh. Y eso lo vemos reflejado en los números y lo vemos reflejado también en los números de enero y los números que ya llevamos de febrero, así que con mucha expectativa esperamos marzo. Uh-huh. Ojalá así sea. Emanuel, te mando un abrazo y gracias por esta nota y por tu tiempo. No, por favor, a ustedes, que tengan un buen día. Gracias. Chau, chau.